Las películas y la televisión rara vez pintan un cuadro acertado de la vida cristiana, especialmente cuando se trata de nuestra vida venidera en el cielo. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa explicando las razones por las que el cielo no será el lugar taciturno, aburrido que pintan los medios de comunicación. Con más de por qué el cielo será un destino emocionante en el cual pasar la eternidad, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje. ¿No será aburrido el cielo? Pasaremos a eso en un momento. Es la consideración de la actividad y entusiasmo del cielo. Nuevamente, se le recordará que Dios tiene un plan especial para nosotros y no incluye el aburrimiento. Una de las razones por las que no va a ser aburrido, como ya hemos aprendido, es que Dios mismo no es aburrido. Él no creó personas aburridas. Si somos aburridos, Él nos va a arreglar cuando vayamos allá. Va a ser interesante hablar de esto. Asegúrese de seguir en nuestra sintonía por el resto de este programa el lunes. Aquí, en Momento Decisivo, hablaremos de la remodelación extrema máxima, que no sucederá antes de que lleguemos en realidad al cielo. Todo eso está expuesto para nosotros en las Escrituras. Es encantador. Bien, concluyamos nuestra consideración de por qué el cielo no será aburrido. Jonathan Edwards, el escritor puritano de otro tiempo, escribe: "Ningún habitante de ese mundo bienaventurado jamás se afligirá con el pensamiento de que sus seres queridos lo marginen, o que su amor no sea devuelto plena y emotivamente. No habrá cosas tales como la lisonja o la insinceridad en el cielo, sino que ahí la perfecta sinceridad reinará en todo y por todo. Toda persona será precisamente lo que parece ser y en realidad tendrá todo el amor que parece tener. No será como lo es en esta tierra, en donde comparativamente pocas cosas son lo que parecen ser y en donde las profesiones a menudo se hacen a la ligera y sin significado, sino que ahí toda expresión de amor brotará de lo más hondo del corazón y todo lo que se profesa se sentirá en realidad y verdaderamente. ¿Puede imaginarse estando en un medio ambiente así? Quiero decir, incluso cuando se está con los mejores amigos, incluso cuando se está teniendo conversación aquí abajo con los mejores amigos y uno los quiere, nos hallamos a veces preguntándonos, me pregunto, ¿qué me habrá querido decir? Me pregunto, ¿qué hay detrás de eso? Bien, como sabes, la expresión de su cara hace que me pregunte si lo dice en serio o a qué nivel lo dice en serio. En el cielo no habrá nada de eso. En el cielo todo será total apertura y vulnerabilidad de unos a otros sin ningún temor de ningún tipo de represalia, porque Dios habrá hecho nuevas a todas las personas, nuevas, perfectamente en compatibilidad unas con otras y capaces, por primera vez, de disfrutar la clase de comunión íntima que todos anhelamos en nuestros corazones. ¿No le abre eso en algo el apetito? ¿Qué tal si tiene apenas un momento como ese aquí abajo? Y tenemos momentos como ese, con certeza, pero en el cielo, así es como va a ser para siempre. Una de las cosas emocionantes en cuanto al cielo será la oportunidad ilimitada de tener comunión con personas de las varias edades de la historia. Simplemente piénselo por un momento. Han habido tantas personas que han vivido en diferentes épocas que si hubieran vivido al mismo tiempo, habrían sido buenos amigos. Pero no lo fueron porque no vivieron en la misma época. Así que no pudieron ser amigos. En el cielo eso va a desaparecer. Cuando estemos todos ahí, dará lo mismo cualquiera que sea la época en que hayamos vivido en la tierra. Será toda una diferencia cuando en el cielo estemos viviendo juntos. Así que podremos ser buenos amigos con personas de las que leemos solo en los libros. Me gustaría tener una gran amistad con David, José y Daniel del Antiguo Testamento. Esos son tres de mis personajes favoritos. Me gustaría que alguien, caminando por las calles de oro, diga, ¡ah! Ahí va José. Y luego se acercaran a José y José les dice, sabes, acabo de tomar café con David Jeremiah. ¿No será eso grandioso? Me gustaría conocer a Javes y preguntarle si él soñó alguna vez que Bruce Wilkinson le haría tan famoso. Me encantaría cultivar una relación personal con el apóstol Pablo y Juan el Amado. Los he citado muchas veces. Me gustaría agradecerles personalmente a C.S. Lewis, a Charles Haddon Spurgeon, Andrew Murray y A.W. Tozer y a muchos otros. El cielo va a ser un tiempo tan increíble de comunión ilimitada con personas que han vivido en todas las edades que ni siquiera puedo empezar a captarlo. Pero vamos a vivir en comunidad y podremos tener comunión unos con otros para siempre. Por grandioso que sea todo eso, palidecen en significancia cuando se compara con estar en la presencia del Señor Jesús, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que el cielo no será aburrido, en primer lugar, porque Dios no es aburrido. El cielo no será aburrido porque usted no será aburrido. El cielo no será aburrido porque ninguno de sus amigos será aburrido. Aquí hay otra cuarta razón. El cielo no será aburrido porque su trabajo en el cielo no será aburrido. Usted dice, ah, vaya, ¿tendremos que trabajar en el cielo? Bien, yo puedo parecer algo extraño, pero voy a decirles una cosa. El cielo sin nada que hacer, el cielo sin nada de trabajo, yo batallaría con eso. Me encanta todo lo que hago, que simplemente tengo la expectativa de que aunque no vaya a tener ningún alma que redimir en el cielo, Dios va a hallar una manera de usar a un predicador en el cielo, de alguna manera productiva, que casi ni puedo contener mi deseo de continuar sirviéndole con los talentos que Él me ha dado. Como saben, una de las cosas interesantes en cuanto al libro de Apocalipsis, y muchos no ven esto cuando lo leen por primera vez, es que el libro de Apocalipsis, vez tras vez, mantiene repetitivamente este pensamiento de servicio en el cielo, y si no entendemos eso y no lo captamos, se debe simplemente a que no lo leemos con cuidado. Pienso que debo simplemente darles unos cuantos de estos versículos a fin de que puedan ver lo que quiero decir. El cielo no será aburrido porque su trabajo en el cielo no será aburrido. Apocalipsis 7:15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Apocalipsis 1:1 y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 7:3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 11:18. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos. Apocalipsis 15:3. Y canten el cántico de Moisés, siervo de Dios. Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios con sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Apocalipsis 22:6. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ser siervos del Dios viviente. Los siervos trabajan, tienen una ocupación, tienen una responsabilidad. ¿Qué es lo que Dios nos va a decir cuando lleguemos al cielo? No nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, puedes tomarte libre el resto de la eternidad. No va a decir eso. Como saben, eso es lo que muchos piensan. ¿Qué es lo que va a decir? Bien, buen siervo fiel, entra en él, ¿qué? Entra en el gozo de tu Señor. He visto tu fidelidad en unas pocas cosas. ¿Y qué es el resto de eso? Te daré potestad sobre muchas otras. Ahora bien, eso no me suena a mí como estar descansando para siempre. Dios tiene algo para que hagamos. Para empezar, en el periodo milenial, vamos a gobernar y reinar con Cristo sobre esta tierra reconfigurada. Pero por toda la eternidad, sé que Dios tiene un gran plan para cada uno de nosotros que estará empleando de manera maravillosa y feliz y emocionante, sin nada de aburrimiento, en servicio al Señor. David Gregg ha observado que nuestro servicio en el cielo será de esta manera. Es trabajo libre de preocupación, libre del sudor, libre de la fatiga. El trabajo ahí es cuestión de alivio propio, tanto como cuestión de obediencia a la voluntad gobernante de Dios. Es trabajo de acuerdo al gusto y deleite y capacidad de cada uno. Si los gustos varían ahí, si las capacidades varían ahí, entonces las ocupaciones variarán ahí. todos nosotros serviremos a la mayor expresión de capacidad que Dios nos ha dado y los talentos que Él ha puesto en nosotros, como quiera que eso se exprese en su vida y la mía, lo descubriremos. Tal vez eso es lo que Rudyard Kipling quería decir cuando escribió estos versos interesantes de poesía. Dijo, cuando se pinte el último cuadro de la tierra y los tubos estén retorcidos y secos, cuando los colores más viejos se hayan desteñido y el más joven de los críticos haya muerto, todos descansaremos y fe, y la necesitaremos, postrados por un eón o dos, hasta que el maestro de todos los buenos obreros nos ponga a trabajar de nuevo. En su libro, La Doctrina Bíblica del Cielo, Wilbur Smith dice, en el cielo se nos permitirá terminar muchas de aquellas tareas dignas que habríamos soñado hacer mientras estábamos en la tierra, pero que ni el tiempo, ni la fuerza, ni la capacidad nos permitió realizar. Ray Stedman añade, habrá nuevos planetas que desarrollar, nuevos principios que descubrir, nuevas alegrías que experimentar. Todo momento de la eternidad será una aventura de descubrimiento. Y luego, alguien ha hecho las siguientes preguntas. ¿Cómo será en el cielo desempeñar una tarea, construir y crear, sabiendo que lo que estamos haciendo durará para siempre? ¿Cómo será estar siempre adquiriendo destrezas de manera que nuestro mejor trabajo siempre nos esperará por delante? Debido a que nuestras mentes y cuerpos nunca se deteriorarán y debido a que nunca nos faltarán recursos y la oportunidad, nuestro trabajo no degenerará. Los edificios no durarán solo por 50 años, ni los libros estarán en imprenta solo por 20 años. Durarán para siempre. Así que, lo que sea que hagamos en el cielo tendrá la eternidad estampada por todos lados. ¿Qué cambiaría en su manera de pensar en cuanto a su trabajo hoy? Si usted supiera que todo lo que ha hecho, cada onza de energía que ha invertido en su trabajo, duraría para siempre. Y que para siempre sería una bendición y estímulo para todos los que la vean. ¡Qué legado! Esa es la herencia que tendremos en el cielo. Y tengo más que decir al respecto en otro mensaje, cuando hable de lo que vamos a estar haciendo en el cielo. El cielo no será aburrido, porque nuestro trabajo no será aburrido. Ahora, ¿está conmigo hasta este punto? El cielo no va a ser aburrido porque Dios no es aburrido. El cielo no va a ser aburrido porque usted no va a ser aburrido. El cielo no va a ser aburrido porque usted no va a ser aburrido. El cielo no va a ser aburrido porque sus amigos no serán aburridos. Y el cielo no será aburrido porque su trabajo no será aburrido. Y este es el último. Es el más importante de todos y es este. El cielo no será aburrido porque es el lugar que usted siempre ha anhelado. Quiero explicar esto por apenas unos minutos porque, para mí, explica muchas cosas que tienen lugar en nuestros corazones y nuestras mentes. Incluso hoy. Romanos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pablo no está escribiendo aquí en cuanto a no creyentes. Está hablando acerca de todos nosotros y está diciendo que en nosotros como cristianos, y presten atención a esto, hay un hambre. Hay un deseo de algo que es muy profundo en nosotros, que aunque conocemos a Jesús, y Él ha venido para saciar la mayor necesidad de nuestra vida, hay algo todavía que falta porque no hemos sido plenamente redimidos. Todavía no hemos experimentado todo lo que Dios tiene para nosotros y Dios ha puesto en nosotros este anhelo de algo más. Eclesiastés nos dice en el capítulo 3 que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Ustedes recordarán que dijimos eso en nuestro estudio de Eclesiastés y pasamos algo de tiempo en esa breve frase y lo que eso significa, que Dios nos ha hecho como creyentes, con un espacio en nosotros que no puede hallar satisfacción con nada que no sea la eternidad. Y aunque nosotros tratamos de poner cosas temporales en ese espacio, las llenan de alguna manera, pero siempre hay algo que es una especie de vacío que nos da este anhelo y deseo de algo más. Pienso que puedo ayudarle a entender eso, al explicarle lo que sé que todos nosotros, los que ya somos creyentes, hemos experimentado. Peter Thune lo escribe de esta manera. La tensión más trágica de la existencia humana está en el hecho de que el placer que hallamos en las cosas de esta vida, por bueno que ese placer pudiera ser en sí mismo, siempre nos es quitado. Las cosas por las cuales los hombres se esfuerzan difícilmente alguna vez terminan siendo tan satisfactorias como se esperaba. En los raros casos en que lo hacen, tarde o temprano, no son arrebatadas. Otro escritor lo dice de esta manera: esta es la sorpresa. Dios nos hizo así. Él nos hizo para que anhelemos, para que siempre tengamos hambre de algo más de lo que podamos lograr, que siempre nos falte algo que no podemos hallar, que siempre nos desencantemos con lo que recibimos, que siempre tengamos un vacío insaciable que nada puede llenar y una inquietud implacable que ningún descubrimiento puede calmar. El anhelo en sí mismo es saludable, una especie de brújula dentro de nosotros señalándonos el norte verdadero. ¿Alguna vez han trabajado ustedes, hombres, por una promoción y han entregado todo lo que tenían para hacer todo lo que se requería para lograrla? Y finalmente, al llegar el día, les confirmaron que se les había concedido tal promoción. A la semana siguiente, usted entra en su nueva oficina con todas las cosas por las que ha estado trabajando por 20 años y usted toma asiento detrás de su nuevo escritorio y mientras que hay un sentido de euforia, también hay un sentido de ¿es esto todo lo que hay? Usted dice, pues bien, algo debe andar mal en mí. No, usted es muy normal. Usted es exactamente tal como debe ser. Así es como Dios nos ha creado. Como ven, Él nos creó, a todos nosotros, con un hambre profundamente arraigada en nosotros por el cielo y por Dios que jamás puede ser saciado. Por mucho que nos esforcemos, incluso como creyentes, por mucho que sirvamos al Señor y por mucho gozo que haya en la predicación y en enseñar todas las cosas que Dios me haya dado para hacer, con todo, hay un anhelo en mi corazón por algo. Hay un lugar que pica y que no puedo rascarme. Es el cielo. Y mientras no llegue al cielo, jamás será lo que debe ser. C.S. Lewis lo dice de esta manera: las criaturas no nacen con deseos, a menos que exista la satisfacción para esos deseos. Un nene siente hambre, ¿bien? Hay una cosa llamada comida. Un pato necesita nadar, ¿bien? Hay una cosa llamada agua. Los hombres sienten deseos sexuales, ¿bien? Hay una cosa llamada sexo. Si hallo en mí mismo un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede saciar, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y si ninguno de los placeres terrenales lo satisfacen, eso no quiere decir que el universo sea un fraude. Los placeres terrenales nunca tuvieron el propósito de satisfacerlo, sino solo de atizarlo y sugerir la cosa real. Cuando llegue al cielo, ese deseo va a desaparecer. Cuando llegue al cielo, todo lo que haga me dará satisfacción y recompensa absoluta y perfecta. Cuando llegue al cielo, nunca me ocuparé en algo que me deje sintiéndome algo vacío. Cuando llegue al cielo, todo lo que haga me dará satisfacción y gozo absoluto y total. La razón por la que no vamos a aburrirnos en el cielo es porque en el cielo está todo aquello que uno ha estado buscando. Y cuando lleguemos allá, el primer día, ¿sabe cuál será la mayor expresión? ¡Ah! Así que esto es. Porque ninguno de nosotros en esta tierra jamás ha tenido la experiencia como va a experimentar en el primer día en el cielo. Así que el cielo no será aburrido porque el cielo es la respuesta a los anhelos más hondos de su corazón y del mío. Solo en el cielo sentiremos estar completos de manera final, tal como fuimos creados para disfrutarlo. Así que repasemos. El cielo no será aburrido porque Dios no es aburrido. El cielo no será aburrido porque usted no será aburrido. El cielo no será aburrido porque sus amigos no serán aburridos. El cielo no será aburrido porque su trabajo no será aburrido. Y el cielo no será aburrido porque es finalmente el lugar que usted siempre ha anhelado toda su vida. No me diga que el cielo es aburrido. No deje que nadie se lo diga, porque usted sabe mejor. El cielo va a ser el lugar más emocionante, lleno de aventura que su mente jamás pueda imaginar, multiplicado millones de veces. No, el cielo no será aburrido. ¿Quiere ver el aburrimiento? Piense en lo que sería estar encerrado en confinamiento solitario para siempre y nunca, jamás, tener ninguna amistad o relación personal con otra persona en ninguna parte. Piense en estar solo por la eternidad con sus pensamientos, sus remordimientos y sus recuerdos de oportunidades perdidas. Eso es lo que la Biblia dice en cuanto a los que no van al cielo. Segunda a los Tesalonicenses 1:9, y nunca se olvide de este versículo. los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todos lo hemos oído de nuestros amigos. Hemos sido víctimas de eso. Y a veces nos hemos alejado con la cabeza gacha porque no sabemos qué decir, pero por lo general sucede de esta manera. Recuerdo cuando estaba en el seminario y trabajé por un tiempo en una empresa de camiones, tratando de ganarme mi sustento mientras estudiaba. Algunos de los otros compañeros me llamaban el muchacho predicador cuando llegaba a trabajar. Decían, ahí viene el muchacho predicador. A veces mientras estaba descargando camiones, algunos de ellos se acercaban y se paraban junto al camión y me hacían preguntas. Una de las preguntas que siempre planteaban era, simplemente no puedo creer que tú quieras ir al cielo. Es un lugar tan aburrido. Te digo, Jeremiah, amigo, yo me voy al infierno con todos mis compañeros y vamos a tener borracheras noche y día y jugar naipes y apostar y tener todas las mujeres que queramos. El infierno es donde está la diversión. Tú vas a ir a ese lugar aburrido. Él lo tenía todo al revés, porque la Biblia enseña que en el infierno no hay ninguna relación personal, no hay amistades. Cuando examinamos el episodio del rico en el infierno, estaba solo. Pienso que el infierno será confinamiento solitario para siempre, sin ninguna relación personal, nada de fiestas ahí, nada de diversión. Será un lugar de absoluta desdicha y aburrimiento por la eternidad. Amigo, usted no quiere ir allá. Si tiene hambre y sed de emociones, aventuras y de disfrutar, no crea en la mentira del diablo. El infierno no es un lugar de diversión y juegos en donde pasaremos para siempre bebiendo con nuestros amigotes. El infierno no tiene comunidad, ni camaradería, ni amistades. El infierno es aburrimiento personalizado y personificado. Una de las razones por las que me alegro de ser predicador de la palabra de Dios y poder hablar en cuanto al cielo es porque espero que de alguna manera pueda describirle, por lo menos de alguna manera pequeña, lo que dice la Biblia, a fin de que usted tenga un deseo de ir allá. Con certeza, tiene que haber un deseo de parte de toda persona de escapar del confinamiento solitario para siempre. Y quiero decirle que el camino para llegar al cielo es muy sencillo. Usted cree lo que Dios ha dicho al respecto. Y esto es lo que Dios ha dicho al respecto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:2. Y un poco más adelante Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La manera de llegar al cielo es poner su fe en Jesucristo y pedirle que perdone su pecado y le dé la dádiva de la vida eterna. Y ¿sabe lo que Él dice en su palabra? Él ha prometido que no echará fuera a nadie. Usted viene al Señor en fe creyendo, pero usted dice, pues bien, no lo entiendo. No tiene que entenderlo todo. La fe no es entenderlo todo. La fe es simplemente creer la verdad sencilla del Dios Todopoderoso. Él quiere que usted pase la eternidad con Él en el cielo. Y todo lo que Él quiere que usted haga es que crea que Jesucristo vino a esta tierra, murió en la cruz y pagó la pena por todo su pecado. Y debido a que Él fue el Dios hombre, pudo morir a fin de que usted pueda vivir. Su muerte fue infinita. Fue Dios muriendo en una cruz por usted y por mí. Y Él le dice, ¿lo creerás? ¿Lo recibirás? Y si usted lo hace, puede tener la garantía aquí y ahora mismo que pasará la eternidad con Dios. No tiene que esperar hasta morir para descubrirlo. Puede saberlo ahora mismo. No es arrogancia cuando digo, amigos, sé que voy al cielo. Porque no es cuestión de mí. Es cuestión de Jesucristo y de lo que Él hizo por mí. Él me dio la dádiva de la vida eterna y yo estaba con tanto deseo de recibirla que la recibí. Y ya la tengo. Nadie puede quitarme eso. Y Él le está ofreciendo a usted esa dádiva. Quien quiera que usted sea, amigo y amiga, no tiene que perderse el cielo, ese maravilloso lugar. Y usted con certeza no quiere pasar la eternidad en el infierno. La decisión es suya y es una decisión que tiene que tomar aquí y ahora. No puede esperar hasta más tarde. tiene que tomarla hoy. Espero que usted considere seriamente hacer su reservación en el cielo mientras escucha esta serie. Nuestra esperanza es que podamos animarle a que ponga su fe en Jesucristo. Cuando usted hace eso, la Biblia nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y eso incluye el cielo. Si usted nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, permítame animarle a que lo haga hoy. Simplemente incline su frente y su corazón delante de Dios y confiese que usted sabe que es un pecador y que ha violado su estándar santo. Pídale perdón. Él quiere que eso sea su posesión. Está esperando que usted se lo pida. Agradézcale por perdonarlo y pídale que venga y viva en usted y en su vida, y Él lo hará. Él empezará a determinar una diferencia de inmediato conforme usted anda con Él. Si le gustaría recibir un devocional diario por correo electrónico, también podemos enviárselo. Solicítelo y lo incluiremos en la lista. Todas las mañanas usted tendrá un mensaje devocional directamente para que lo lea. Le agradecemos por habernos acompañado hoy. Queremos recordarle que este próximo domingo, el Día del Señor, usted debe estar en su iglesia. Usted será un estímulo para otros. Asista a la iglesia con una palabra de estímulo para alguien. Momento Decisivo le acompaña de lunes a viernes por radio, pero el domingo usted debe estar en su iglesia local. Volveremos el lunes para una nueva edición de Momento Decisivo. Esperamos que nos acompañe. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿No será aburrido el cielo? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los misterios del cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.